Muchas gracias a nombre del conjunto Huente Lauquén. Yo les quiero contar un poco de... Delante les hablé de este grupo, pero no había dado el nombre. La verdad es que se llaman Huente Lauquén y también pertenecen al sello IRT. El director de este conjunto hizo una canción muy linda. Él pensó en un momento que era un gigante que recorría Latinoamérica, y en una forma muy simple, en una forma muy rica, diría yo, da a conocer sus vivencias, sus imágenes, y él tituló esta canción Camino Latinoamericano. Muchas gracias a Huente Lauquén. Un gran aplauso para ellos.